8 de la mañana, 4 minutos, estuvimos escuchando música del Festival Nacional del Salterio. Quédese con una emisión más de La Revista 1, producción y conducción de Carlos Romano. Y ahora acabo de llegar, y ahora acabo de llegar. Jarocho, yo soy señores de la tierra de las flores. Yo les traigo este cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. En el mar pintó un renglón, en el mar pintó un renglón, la luna con su reflejo en todita la región iluminó su destello, dijo el sabio Salomón, solo Veracruz es bello. Jueves, 7 de septiembre. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarnos. Una mañana más. Mañana, pues, bastante nublada. Se presagia lluvia, no solamente para hoy, sino para los próximos días, ¿eh? Como 5 días de mucha, mucha lluvia. Como siempre en estos casos hay avisos que alarman a la gente, pero yo digo que es mejor no confiarse, ¿no? Es decir, a la mera hora no pasa lo que nos están diciendo, pero no hay que confiarse. Es decir, nosotros que vivimos en zonas urbanas, pues no tendremos mayores problemas, salvo encharcamientos y algo más. Pero la gente que vive en la zona rural, pues ellos sí la pasan muy mal con cualquier cosa casi. Sobre todo ahorita que los ríos están muy, muy crecidos, ya que están en su límite, con la lluvia que venga, hay que tener cuidado. Bueno, pues aquí estamos con muchísimo gusto dándoles la más cordial bienvenida a La Revista. El señor Andrés de Jesús Reyes les manda un saludo por mi conducto. Aquí está enfrente de mí, atrás de un cristal polarizado. Y ahí está buscando él toda la música que vamos a escuchar el día de hoy. Que no será mucha porque tenemos muchos invitados. Poquita, pero selecta. Y también está enfrente de él la consola de audio, de la cual es responsable ahorita en el programa. Lupita Páez, que nos vincula con las redes sociales, como siempre, de manera muy eficiente. Lupita, buenos días. Carlos Romano, con el gusto de estar aquí frente a estos entrañables, queridos micrófonos de Radio UV a través del 90.5 frecuencia modulada. También estamos en línea, en internet, a través de la página de la universidad. Y bueno, desde luego las aplicaciones de iOS y Android que usted puede descargar gratuitamente para que nos traiga ahí en la carátula de su celular. Entonces, bueno, pues esta es la invitación a nombre de todo el personal de aquí de radio que coordina Ernesto Colinot. Los saluda Carlos Romano. Les decimos que estamos comenzando. Soy hablador, soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano la Revista en Twitter y Revistero Mayor arroba gmail.com. Van los teléfonos 818-0923, 817-5115. 817-5117 son nuestros teléfonos. Bueno, pues antes de comentarles la cartelera, recuerden que hoy inician los foros que el presidente municipal electo de Xalapa, Hipólito Rodríguez, va a iniciar con los ciudadanos que, pues, que lleven gusto de ir a hacer sus propuestas, sugerencias para el gobierno que viene el año que entra. Los diálogos ciudadanos en el Centro Recreativo Xalapeño. Hoy el eje temático es participación ciudadana. Y luego el próximo lunes será el de política social, en donde está algo que nos interesa mucho, que es la salud, la educación, arte, la cultura, etcétera. Ya les estaremos platicando. Por lo pronto, el de hoy, participación ciudadana. Este encuentro tiene el objetivo de escuchar y en su caso incluir las diferentes propuestas de organizaciones civiles, sociales o a nivel personal de la ciudadanía en general para las futuras acciones del gobierno de Xalapa. El primer diálogo será el relativo a la participación ciudadana. Hoy, al ratito, a las 9 de la mañana, durante toda la mañana, luego receso de 2 a 4 y luego en la tarde seguimos hasta la noche. Y abordará el gobierno abierto la participación de las y los ciudadanos a través de los medios electrónicos, la implementación de la consulta popular, presupuesto participativo, la organización social para participar dentro del ayuntamiento. Participación ciudadana, va en serio esto de participación ciudadana en este gobierno que viene, contará con 3 mesas de trabajo. Cada eje temático va a tener varias mesas de trabajo. En este de participación van 3 mesas: reglamentación municipal, es decir, en torno a la participación ciudadana, relación sociedad-gobierno, las tecnologías de la participación ciudadana y finalmente presupuesto participativo. Si desean enviar algún comentario respecto a dicho foro, se puede enviar al correo electrónico diálogo, todo seguido y en minúsculas, dialogojalapa.participacion@gmail.com, y se puede participar directamente hoy jueves a partir de las 9 de la mañana, a partir de lo que estén platicando ahí, de los que ya mandaron sus propuestas por escrito. Pues de ahí a todos se nos va a ocurrir, pero también esto, y entonces se va complementando la información. También se recuerda que la fecha para el segundo encuentro relativo a la política social, donde está arte y cultura, entre otras cosas, y educación, será el 11 de septiembre, el lunes, mismo horario, mismo lugar. Y en esa segunda actividad se desarrollarán 4 mesas de trabajo: gestión pública municipal para proteger el derecho a la salud; segunda mesa, educación, arte y cultura; la tercera mesa será actividad física, deporte y recreación; y finalmente estará la mesa derechos, pobreza y población vulnerable. Para los interesados en mandar comentarios o participaciones, se pueden comunicar al correo electrónico, repetimos, dialogojalapa.politicasocial@gmail.com. Mayor información sobre los diálogos ciudadanos se puede consultar la siguiente liga electrónica, http://hipólito.com/manantial-de-ideas-bases. Ahí están las bases de la convocatoria. ¿Sale? Bueno, entonces, dicen, va a llover mucho, ¿no se suspenderá? Pues claro que no. Eso no se suspende de ninguna manera. ¿Qué dice Marichol? Marichole, andaba malita nuestra compañera Marichole, vamos a mandarle un saludo. Y ella nos anuncia que a las 5 de la tarde hoy, aquí en el auditorio de Radio V, estará el coro. ¡Ay, ese coro a mí me cae muy bien! Los del coro de la Universidad Veracruzana. No solamente me caen bien ellos, sino que además son excelentes. Con el programa Canta Veracruz. Así que están cordialmente invitados. La entrada es libre. Aquí no llueve. Aquí tenemos un auditorio muy cómodo. Estamos en el centro, Clavijero 24. Hoy, 5 de la tarde, aquí, totalmente gratuito. Bueno, pues ahora sí, vamos a ver qué tenemos en materia de eventos artísticos para este día, aquí en Jalapa. Un saludo y un abrazo muy, muy fuerte para Miguel Femat, 36 años como docente. Miguel Femat, hoy a las 7 de la tarde-noche será inaugurada una exposición. Él es un fotógrafo de primer nivel. 3-6 se llama la exposición, 3-6 en el Jardín de las Esculturas. Dice Miguel que cuando inicias en la fotografía te das cuenta que es maravilloso que te puedas llevar un pedacito de vida a tu casa y puedas verlo cuantas veces quieras, y tiene toda la razón. Y Maribel Sánchez, de la página cultural del diario de Jalapa, que coordina nuestra amiga Celia Galloso, nos habla de que una fase fundamental en la vida de del fotógrafo mexicano, Miguel Femat, ha concluido luego de dedicar 36 años a la docencia en la Facultad de Artes Plásticas de la UV. Se retira por dos motivos. Una, porque considera que se debe pensar en las nuevas generaciones ávidas de desarrollarse en el área de la enseñanza. Y el otro motivo, porque se va, porque aún se siente con energía para realizar proyectos personales, ya con todo el tiempo del mundo, ¿no? Entonces, organizar sus fotografías, ver qué libros de su biblioteca pueden donar a la institución y la ciudad que lo recibieron a finales de la década de los 70, son algunos de sus propósitos. Miguel Femat se le ubica como pionero de la fotografía de desnudo masculino aquí en Jalapa. Al principio, pues mucha gente se persignaba por ahí, en alguna exposición fue censurada en el Centro Recreativo Jalapeño, me acuerdo muy bien, que fue un escándalo. Bueno, él fue formador de gran cantidad de artistas visuales, gestor de festivales, así como realizador de un trabajo fecundo que le ha llevado a exponer en México y en el extranjero. Vaya pues, entonces, nuevamente un abrazo para Miguel Femat, hoy a las 7 su exposición en el Jardín de las Esculturas. Vámonos al cine, porque actualmente y hasta el día 12 de este mes en el Aula Clavijero de la UV se llevará a cabo el ciclo de cine sueco en colaboración con la Cineteca Nacional, la Embajada de Suecia en México y el Colectivo Nórdico en Jalapa. Bueno, este ciclo incluye una selección de 7 películas: Call Girl 2012 de Michael Marcimain, El abuelo que saltó por la ventana. ¡Ah! Esta es muy buena novela, pero yo no sabía que ya hubiera una película. Es un abuelo que está en un, es un asilo. Entonces, me parece que es su cumpleaños. Y entonces, en lugar de irse a la fiesta que ya le tenían preparado, el pastelito y todo eso, se sale por la ventana y empieza a correr un montón de aventuras. Muy buena la novela y debe estar muy bien la película. Es de Félix Angren. En fin, va a haber una serie de cintas importantes para conocer Suecia a través de sus películas en el Aula Clavijero. Ya saben que ahí todas las funciones son a las 6. Y ya, ¿para qué les digo? Pues hay muchos revisteros que llegan ahí a estos ciclos de cine. Forever in my dreams, you beside me. La Orquesta de Cámara de Jalapa, invitados llaman a viaje por la ópera, opereta y zarzuela. Bajo la dirección huésped de Uriel Rodríguez, la Orquesta de Cámara de Jalapa ofrecerá un concierto especial titulado Viaje Musical, Ópera, Oratorio, Opereta y Zarzuela, con la participación de la soprano mexicana Clara Liz Mora y el bajo barítono alemán Oliver Purhauner. Este jueves a las 8:30 en la sala de Agoberto Guillomé del Teatro del Estado. Periferia Teatro convoca a testiguar el asesinato de Tom McAuliffe. Una ciudad corrompida, el capo de la mafia, Tom McAuliffe, asesinado, y una misteriosa mujer buscando su ayuda, es el panorama en el que Sam Hart, investigador privado, comienza a contarnos su último caso sin resolver, y en donde el tiempo se convierte en una bomba a punto de explotar, pues John McAuliffe, cegado por el dolor y el deseo de venganza por la muerte de su hermano, buscará destruir todo lo que encuentra a su paso. La temporada inicia este jueves y estará en cartelera hasta el próximo domingo a las 8:30, el próximo domingo 17, 8:30 de la noche, jueves y viernes, y 7:30 sábado y domingo, área 51, ubicada en Revolución 307, casi esquina Jalapa, aquí en el centro de la ciudad. Y también en el foro Miguel Herrera de la Casa del Lago V se presentará La Silla, una puesta en escena clownesco steampunk en una versión libre de la obra original de Ionesco. La obra vuelve en dos únicas funciones el próximo sábado 9 y domingo 10 de este mes. Y esta nos cuenta la historia de una pareja de ancianos que se encuentran aislados en las ruinas de un edificio en alguna ciudad. Entre la locura, el delirio, los despojos de su vida, logran mantener un perfecto ensamblaje entre lo cómico y trágico de sus existencias, esperando el momento en que puedan transmitir su mensaje a la humanidad. Y para mantener la cordura, pues dan vida a personas imaginarias de toda significación, encarnando el esfuerzo del hombre por comunicarse con el otro. Betania Benítez, Alejandro Cano, Jonathan Barrales, la dirección es colectiva, la asistencia de dirección y el sonido están a cargo de Genoveva Lanís, y la producción general es de la compañía Cabaret Jalapa Colectivo, integrado por Vulcanizadora Producciones y Reflejos Teatro. Take my heart, I surrender, I'll give you all I've got, 'cause it's you, it will last forever. Con los objetivos de profundizar el intercambio cultural entre México y Japón, para obtener una visión global mediante el conocimiento de los procesos de producción, presentación, planificación y exposición artística de los alumnos, el otro, por parte de la Universidad de Kobe, es conocer diversos aspectos de la educación artística que el Instituto ELIAP de la UB imparte a sus académicos e investigadores, con la finalidad de iniciar el intercambio de nuevos proyectos. Bueno, hoy a la una se llevará a cabo la inauguración de la exposición de grabado Mercado Colectivo de Estudiantes de la Universidad de Diseño de Kobe, Japón, en la Galería Fernando Vilchis del Instituto de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana. Se encuentra en la Avenida Primero de Mayo, número 21, a un costado del Museo de Antropología de Jalapa. Bueno, finalmente el artista plástico Daniel Teodoro va a inaugurar hoy a las 6:30 la exposición plástica Micro y Macro, en la Galería de Arte de la Biblioteca Carlos Fuentes, aquí en el Parque Juárez, ahí abajito. Daniel Teodoro es un artista egresado de la licenciatura en Artes Visuales de nuestra universidad y ha enriquecido su formación con diferentes artistas. Ha mostrado su obra en diversas galerías de Jalapa, entre las que destacan la Alba de la Canal, el Ágora, la de Artes Plásticas, en fin. Además, trabajó en colaboración con el artista Manuel Cruz. ¡Ay! ¿Se acuerdan de Manuel Cruz? Que en paz descanse, que hizo el proyecto este del mural Padre Mercado, Madre de Siglos, el Mercado Jáuregui. Y actualmente Daniel Teodoro está al frente de Obra Negra, espacio dedicado al arte aquí en esta capital veracruzana. Bueno, como tenemos invitados, vámonos más rapidito porque son las 8 de la mañana con 24 minutos. Vamos al primer espacio musical, esperando la llamada de Armando. Y luego estará aquí Irvin Ramírez de la Escuela de Escritores, Germán Martínez de la Editorial de la UB, y a ver para qué más nos da tiempo. Compañía, la revista. Continuamos. Dexter Gordon. Bueno, son las 8 de la mañana con 26 minutos. Armando, qué bueno que hablaste, qué gusto en saludarte. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Buenos días, aquí escuchando también el programa. Veo que hay muchos invitados. Ahora sí tenemos casa llena. Fíjate, Carlos, que un día un hombre decide, después de pensarlo un poco, que lo mejor que puede hacer con su vida es casarse con la mujer que ama. Hay una gran lógica respecto a esta decisión. El hombre acaba de cumplir los 35 años, su madre murió apenas el invierno pasado, a su padre nunca lo conoció, y como fue hijo único, no tiene más parientes que una tía autista que vive en un manicomio disfrazado de asilo. La amada es una mujer que calza zapatillas del 2.5, su cuerpo es consecuente con sus pies, tiene unos ojos también pequeños, pero que le alcanzan para mirar lo suficiente, ni un centímetro más. Ella, que se llama Virgen, recibe la noticia con tranquilidad, se siente comprometida con el hombre no tanto porque lo ame, sino porque durante los 2 últimos años ha aceptado todas sus invitaciones al cine. Esta relación basada en una preferencia de espectadores cinematográficos tiene su historia propia. Fíjate, ambos han repasado al menos en los dos últimos años cerca de 80 películas, entre las que sobresalen las de drama amoroso. Así, ellos se conocieron en París, Texas, y para cuando vieron juntos Nunca te vi, siempre te amé, la relación ya se había afirmado. Estuvieron a punto de romper en el año que Vivimos en peligro, pero se reconciliaron por completo con Magnolias de acero, aunque fue cuando salían de Manhattan cuando él por fin le declaró sus intenciones de casarse. Así pues, Carlos se casaron en el mes de junio, que es cuando las primeras lluvias de verano se empiezan a soltar y los alacranes empiezan a sentir la necesidad de buscar el caliche de otras paredes. La boda fue sencilla: un juez a domicilio, 25 invitados, un vestido de novia, un saloncito de baile, una tarta con relleno de almendras, un beso sin pasión y un taxi que los recogió a las 11 de la noche para llevarlos al departamento de él. Al principio ambos sentían una vergüenza irreal, un pudor que los mantuvo inmóviles al menos durante 27 minutos, pero fue él, después de aspirar suficiente aire, quien empezó a desnudarse primero. Ella, por supuesto, hizo lo mismo. Después de las primeras prendas arrojadas a la desvergüenza, todo se transformó en una competencia de parsimonia en la que habría de ganar el primero en quedar completamente desnudo. Como él le llevaba una cierta ventaja, ella fue la primera en darse cuenta que era verdad eso que había leído en un cuento de principios de siglo: es mejor un novio vestido que un marido desnudo. No obstante, ya no había tiempo para esas cavilaciones estéticas. Ella misma vio sus pechos de mujer madura y se maravilló de que un hombre se hubiera podido fijar en esos senos que eran como frutas fuera de temporada. Ya ambos en la cama intentaron tocarse. Tardaron un buen rato para encontrar lo que andaban buscando, pero cuando lo encontraron, los dos decidieron que nada en el mundo los obligaría a soltarlo. Pero qué equivocados estaban. A eso de las 2:30, cuando ambos estaban en la postura del acto amoroso, empezó a llover con tal discreción que las pocas personas que ese día se mantenían en un insomnio voluntario solo se dieron cuenta de la lluvia cuando se extrañaron de que los gatos habían dejado de maullar hacía un buen rato. El hombre, sin embargo, empezó a sentir, al compás de la mínima lluvia, una comezón en el pecho que lo obligó a dejar a la mujer cuando ya ésta empezaba a comprender por dónde iba la cosa. Él se levantó de la cama, se dirigió a la ventana y se puso a ver cómo era que en ese verano la lluvia invisible mojaba las calles y los parques. No pudo prestar atención a otra cosa. Así se la pasó toda la noche contemplando el fenómeno meteorológico mientras su ya esposa se sobaba las ingles tratando con esto de remediar una frustración mal merecida. Fíjate, Carlos, que en estos días de mucha lluvia, pues hemos decidido, la semana pasada me lo preguntaron, leer un cuento que se llama El hombre que gustaba de mirar la lluvia, que es un cuento que viene en el libro del mismo título, publicado hace ya como unos 20 años más o menos. Este libro forma parte de la colección Tierra Adentro, que publicaba a los jóvenes autores de aquella época. Y para confesarlo completamente, pues el cuento no lo leía yo en el taller, y ya me comprometieron, precisamente por el tema de la lluvia y porque no ha dejado de llover en estos días, a leer el cuento al rato en la Quinta de las Rosas. ¿De quién es? De un servidor. Ah, pues está muy bonito, está muy bueno, me gustó mucho. El cuento todavía no acaba. Ajá. El cuento tiene que concluir, y tiene el hombre que ir a ver a un doctor para ver cómo se va a curar de esta enfermedad, porque cada vez que el hombre está haciendo el amor con su mujer y de repente empieza a llover por la noche, ¿sí?, el hombre se para como un autista, abre la ventana y se pone a mirar la lluvia y la mujer. Podría ser un final de un minicuento, de que él se queda mirando allá afuera y ya, ¿no? Sí, esta parte. Pero aquí lo interesante es que cuando va a ver al doctor, el doctor le dice que no es la primera vez que le llega a una persona con esta patología. Ah. La patología se llama impotencia pluvial. Hay que buscarle el remedio, Carlos. Sí, está bien. Entonces, al rato, en la Quinta de las Rosas, vamos a leer el cuento completo para ver qué remedio le pusieron estos dos personajes a esta enfermedad que está causando un rompimiento en su matrimonio. Cada vez que el hombre le está haciendo el amor a su mujer y escucha que afuera está lloviendo, deja de hacerle el amor y se pone a mirar la lluvia. El hombre que gustaba de mirar la lluvia, hoy de 4 a 6 de la tarde en la Quinta de las Rosas, Carlos. Muy bien, pues ojalá que... Bueno, todavía no va a estar la lluvia fuerte, yo creo que sí va a estar bien en la tarde. A las 4 pues, se pronostica que va a estar más o menos tranquilo, sí. Y a las 6 pues ya va a haber un poco de lluvia. Fíjate, Carlos, que este cuento, ahora que lo recuerdo, lo hizo una se hizo una versión radiofónica en Radio Educación. Ah, mira. El hombre que hizo este cuento, uno de los que participó como locutor y como uno de los personajes de este cuento, como el doctor, es don Mario Díaz Mercado, que es toda una leyenda en el radio, en la radio educativa. Voy a buscar por ahí, Carlos, dónde quedó, porque me lo dieron en un cassette hace tiempo. Ándale, lo pasamos. Y a ver si te lo paso, porque es una versión muy padre que también te digo hicieron. Me invitaron a ver cómo hacían la grabación en Radio Educación y luego lo estuvieron pasando por las noches. Y yo me quedé con una versión, pero pues, acuérdate ya, ¿quién tiene un cassette a estas alturas? No, a ver, y además, ¿en qué lo vamos a tocar? Porque pues, exactamente. Pero bueno, ya veremos. Pero al rato lo vamos a leer completo, te digo, en la Quinta de las Rosas. Muy bien. Que gustaba de mirar la lluvia. Podemos llegar desde temprano al restaurante de Doña Dalia, que nos va a hacer algo de comer, y terminando, nos pasamos al taller, Carlos. Muy bien, pues entonces... Salúdame mucho a los talleristas, que tengas buena semana. Igualmente, Carlos, que estén bien, hasta luego. Hasta luego. Un puente de comunicación, la revista. Continuamos. Faltan 25 minutos para que sean las 9 de la mañana, 25 para las 9. Betania Benítez, ¿cómo estás? Bien, aquí visitando las estrellas. He estado anunciando lo del cabaret bajo tierra. Así es. Pero creo que hoy es otra función, ¿verdad? De otro montaje. No, hoy tenemos cabaret bajo tierra y el fin de semana tenemos la cita. Ah, ya, mira. Andamos muy activos, así es. Mira. Pues ya del cabaret bajo tierra ya lo hemos estado anunciando, pero qué bueno que estás aquí para complementar la información y nos hablas del otro, del otro montaje. Rapiditamente. Pues, nosotros ahorita como compañía Cabaret Jalapa, está Mauri. Mauri, ¿cómo estás? Buenos días. Que él es integrante de la compañía en este momento, digamos, está en... Estoy como presentador del Cabaret Bajo Tierra, gracias a la invitación de Betania, y tenemos funciones hoy en el Café Tierra Luna. Es una obra de teatro cabaret que, bueno, cumple con tener una historia más allá del simple espectáculo. Tenemos una historia de ficción que está basada en la película de Mirko Sturica, Underground. Con razón se me hacía conocida. Te sonaba el título. Sí, de ahí el título Bajo Tierra. No, porque yo dije, es un pretexto, ¿no? Que ya lo hemos visto, pero es interesante qué es lo que hacen con el ocio, ¿no? De tanto tiempo allá abajo, ¿no? Así es. ¿Y tú la diriges? ¿De quién es? Bueno, yo hice la adaptación, digamos, de la historia de la película, que, bueno, es una súper adaptación porque la película es muy larga, tiene como muchas partes de historia. ¿Pero allá hacen cabaret también en la película? No, en la película no. En la película hay música todo el tiempo, hay músicos ahí. Entonces, más bien nosotros ya al jalar, digamos, la temática de la película, lo que hicimos fue ponerle un cabaret como tal, o sea, como parte de... Que es una línea que has estado... Que he estado trabajando. Desde hace tiempo, ¿no? Sí, pues la compañía ya tiene 5 años, entonces ya llevamos varias obras, pero esta vez quisimos como sí meterle una estructura dramática, porque habíamos estado presentando solamente el espectáculo como tal, estilo más cabaret europeo, que son los monólogos de los personajes más coreografías. Había una guerra, ¿no? Y por eso estaban abajo, como exacto, en un refugio, ¿no? Exactamente. Pero ¿por qué no salieron? Bueno, aquí hay una historia de conflicto de, entre dos amigos que eran luchadores, digamos, de la izquierda y de la resistencia. Entonces ellos son los que guardan a su gente durante la guerra, que bueno, en este caso es una tercera guerra mundial, ¿no? Uh-huh. Que sucede en México. Después pasan los 20 años y estos amigos encierran a su familia bajo tierra, pero uno de ellos les empieza a enseñar cómo construir armas y después lo hace un negocio, o sea, traiciona al otro. Por eso les dice que sigue. Que la guerra sigue, aunque la guerra termina, la gente que está abajo piensa que la guerra sigue porque sigue construyendo armas, y el que se queda arriba, en este caso aquí se llama Jean Paul, hace un negocio de las armas. Y bueno, hay una historia de amor ahí también, ¿no? ¿Y cómo se les ocurre ocupar el tiempo libre haciendo cabaret y no leyendo o alguna otra cosa? Ah, bueno, porque pues el divertimento siempre será un buen entretenimiento para la gente, el pan y circo, ¿no? Yo creo que tiene también que ver con un poco la realidad que vivimos, ¿no? Entre tanto problema, entre tanta guerra también que sí, bueno, si la lo vemos sí existe, de lo, ¿no? De la temática de lo que están haciendo como cabaret tiene que ver con lo que está sucediendo arriba, ¿no? Exacto, está ligado completamente con el entorno político que tenemos y bueno, trae ahí implícita la sátira, un poco también la parodia de ciertos personajes políticos que han existido siempre, que pues mantienen a la gente de alguna manera engañada, ¿no? Muy bien, me suena eso. ¿Quién sabe? Sí. Si cualquier no sé parecido con hablando. La realidad es mera coincidencia. Otro país, sí, claro. Otra cosa. Oye, y bueno, ese es uno, es el montaje del que ya hemos hablado, que bueno, que complementan la información, y esto es hoy en Tierra Luna, porque es nada más los jueves a las 8:30. Exacto. ¿Y el del fin de semana? El fin de semana vamos a estar en Casa Lago, el sábado y el domingo a las 7:30 con el montaje de La Silla, que ya también venimos hace el año pasado que estrenamos, venimos a platicar. ¿Es la de Ionesco o también es una adaptación? Es una adaptación de Ionesco, sí, también, porque bueno, la obra tiene muchos años que se estrenó, muchos años que se escribió, y bueno, tampoco estamos tan lejos, ¿eh? O sea, no, basta pues que veamos ahorita las inundaciones, porque finalmente esta obra son dos viejitos que viven en una isla, ¿no? Son lo último que queda de la humanidad y viven rodeados de agua. En la historia original viven en una isla, aquí viven en cualquier lugar rodeados de agua. Y bueno, es posapocalíptica, ¿no? Después de la guerra también. Las dos manejan el estilo steampunk, en la estética, este estilo que... Los dos montajes, sí. Estamos ahorita con esa imagen en la cabeza. La gente, ¿quién sabe qué piense cuando se dice cabaret, no? La gente piensa muchas cosas. De hecho... Porque los cabarets, para empezar, ya ni existen. Y los que había eran como light, ¿no? Los cabarets de hace mucho tiempo eran así como muy inocentes. ¿Sí? Pues yo creo que había de todo, ¿no? No, bueno, yo nunca he ido a un cabaret como tal, ¿no? O sea, no sé si realmente, no sé, en los 50, en los 60, 70. Pues había shows. Fíjate qué shows había, que había imitadores, había magos. Eso eran los shows. Y una chica que de pronto podía o no quitarse la ropa según estuviera de humor, supongo, ¿no? Pero así era. Bueno, pues aquí más bien es un extracto, ¿no? Es finalmente como todo teatro. O si no, se puede pensar que son albureros y groseros, pero no es así. Pues yo creo que no todo el cabaret es así. Exacto. Yo creo que ahorita hay muchos estilos de cabaret. Aquí en Jalapa, afortunadamente, hay varios grupos que están trabajando el cabaret. Y algunos trabajan un estilo más de revista, más de sketch. Y ellos no manejan, o sí manejan el doble sentido, pero... no manejan tanto como nosotros, que manejamos un estilo más europeo, que sí manejamos como el corset, el tacón, el liguero, las pestañas. Y sí, no hay tantas groserías, pero sí hay un doble sentido y así, la sátira política que no falta. Sino que chiste. Claro, pero nosotros pues no tenemos, en este espectáculo no tenemos, digamos, burlesque, no tenemos striptease, ¿no? Solamente es sí salimos en corset, pero además te digo, lo que a mí me gusta mucho de este montaje es que ahora tiene una estructura dramática, o sea, le tiramos más al teatro cabaret, ¿no? No, y además en Tierra Luna... Bueno, en Tierra Luna se presta perfecto, muy padre. Y además hay que apoyarlo porque creo que andaban con problemas. Pues sí, andaban ahí que los querían correr una vecina. No, que pues no les imagínate, gustaron. Es de los pocos lugares que hay así. Sí, además como teatro cabaret. Sí, le queda muy bien, la verdad. Bueno, pues entonces están avisados. Hoy jueves, 8:30. 8:30 en Tierra Luna. ¿Y viernes, sábado y domingo? No, sábado y domingo nada más. Sábado y domingo nada más en Casa del Lago a las... A las 7:30. 7:30. Tenemos en Tierra Luna, tenemos una entrada, una cooperación general de 100 pesos, general. Y en Casa del Lago, 80 general y 60 con descuentos, estudiantes e INAPAM. Porque, bueno, ese es de la universidad y es maneja sus costos normales, digamos, ¿no? Y este presentador del cabaret es al estilo de la película esta de Cabaret, de Liza Minnelli. No, bueno, más bien es como una adaptación. Y si quisiera, porque sí, claro. Es un arquetipo padrísimo. Es un arquetipo. Me pagan más o menos igual, lo único que... Money, meso, go around, sí. Go well. Nada más que yo hablo en alemán. Ah, muy bien. No, también, bueno, también quiero, apuntar que él es músico, ¿no? Él en realidad, Amaury, es el que hizo la música de este espectáculo. Y él tiene un presentador que está súper interesante y divertido, pero además juega todo el tiempo, está con su teclado y todo el tiempo sale a presentar y regresa a hacer la música, ¿no? Y el público son los mismos que están allí encerrados. Exactamente. Uh-huh. El público son, y nosotros, bueno, sí. Él les da la bienvenida. Ese público es el público reciente, el que acaba de llegar al sótano. Y ya adentro, pues los que estamos en el espectáculo somos los que tenemos los 20 añitos encerrados. Bueno, pues suerte, que les vaya muy bien. Muchas gracias. Chuchín. Sarandonga y no vamos a comer. Sarandonga, un chiri, un chiri. Sarandonga en el alto del puerto. Sarandonga, ñame con bacalao. Sarandonga, que mañana es domingo. Sarandonga, óyalo cantar. Sarandonga, yo no como la judía. ¿Por qué? Porque tiene cuatro dientes. Que yo no como la judía. Porque tiene cuatro dientes. Y después dice la gente que yo como bobería. Sarandonga y no vamos a comer. Sarandonga, un chiri, un chiri. Sarandonga en el alto del puerto. Sarandonga, ñame con bacalao. Sarandonga, que mañana es domingo. Sarandonga, óyalo cantar. Sarandonga, cuando yo tenía dinero me llamaban Don Tomás. Cuando yo tenía dinero me llamaban Don Tomás. Y ahora como no tengo me llaman Tomás Tamay. Sarandonga y no vamos a comer. Sarandonga, un chiri, un chiri. Sarandonga en el alto del puerto. Sarandonga, óyalo cantar. Sarandonga. La revista Cultura y Entretenimiento. Continuamos. Que repita lo de la presentación del libro en la Quinta de las Rosas, pues nada más, se va a presentar un libro en la Quinta de las Rosas. A las 4 de la tarde, ahí Armando Ortiz va a leer uno de los cuentos que nos leyó, un fragmento que le publicaron en aquella revista Tierra Adentro, que se dedicaba a promover a los autores del interior de la República. Y desde luego, pues la invitación para que si no han ido a la quinta, pues la conozcan, conozcan el taller de Libertad Bajo Palabra. Y además, si quieren ir a comer con Doña Dalia, pues también están cordialmente invitados. La quinta está en 20 de noviembre, esquina Independencia. Lo que escuchamos, compay segundo, Irving Ramírez de la Escuela de Escritores. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Hace tiempo que no nos veíamos. Sí, ya no había yo venido. Entonces, un invitado. Gracias. Traigo a una persona que viene de la Quinta Pico de Gallo, del restaurante Pico de Gallo, con el que vamos a organizar, estamos organizando esta feria de poesía que empieza el próximo martes hasta el viernes y que pues esperemos que sea la primera de muchas de cada año. Se llama Feria de Poesía Manuel Maples Arce. Uh-huh. Tenemos invitados a José María Espinaza, poeta y editor y bueno, intelectual reconocido en México. Viene Eduardo Hurtado, también es un poeta muy connotado, y María Rivera, una poeta combativa muy interesante, ¿no? Que escribe sobre la situación de México y sus poemas han circulado ya hasta a nivel internacional. ¿Va a ser como un conversatorio, un encuentro? Son varias cosas. Esta feria va a haber venta de libros de todos los libreros de Jalapa, de viejo, pura poesía. Va a estar desde el primer día hasta el último. Tienen sus stands de venta de poesía, de libros que no se consiguen casi. Como una pequeña feria. Se llama Feria de Poesía, por eso. Pero de pura poesía. Y ensayos sobre poesía también que van a vender ahí ellos. Aparte, va a haber lecturas de poemas de los escritores que vienen de México y de, por ejemplo, de los egresados de la Escuela de Escritores Sergio Galindo, de la SUGEM de aquí, y estudiantes, ¿no? Y una mesa redonda para hablar de la poesía en estos momentos en México, de la poesía que se conoce, de la poesía que se está escribiendo, de los poetas que están produciendo, ¿no? Y de cómo vemos el panorama poético en nuestro país. Y aparte va a haber trova, dos trovadores en una noche mexicana, que ya aquí va a andar el compañero más adelante, una noche mexicana el 15 de septiembre. Entonces es todo un programa pensado precisamente para celebrar la poesía, ¿no? A ver, entonces, ¿las fechas? Del 12 al 15 de septiembre. Del 12 al 15. Sí, el martes 12 es la lectura con José María Espinaza, Eduardo Hurtado, María Rivera, Luis Barquín. En la noche, supongo. Irving Ramírez, a las 7 de la noche. De 7 a 9. Okay. El miércoles de 7 a 9, la lectura de poesía con... No, perdón, es la mesa redonda el martes. El miércoles 13, si no... Sí, el martes es la mesa redonda con los que dije. Y el miércoles es la lectura de poesía con José María Espinaza, Eduardo Hurtado, María Rivera, Fernando Ruiz Granados. A las 7 también. Irving Ramírez, sí, a las 7. ¿Y luego el 15? El 14 es lectura de poesía de alumnos y exalumnos de la escuela. Son 12, 13, 14 y 15. Y el 15 es van a leer Suave Patria todos los alumnos de la escuela. ¡Ay, qué padre! En coro, es muy padre. ¡Qué padre! Entonces ya lo hemos hecho otros años, es me muy interesante. Eso. Y después viene la trova, va a aparecer el dueto Tede Tila y Pique Rivera, un trovador ya muy conocido aquí en Jalapa. Ese es más o menos el programa. Bueno. Pero a la par hay una exposición de escultura de José Luis Ponce, que viene de Torreón, y va a dar un curso de modelado de figura humana también durante toda la feria. Pico de Gallo, empiezo a oír hablar de este lugar. Así es. Es empiezan a llegar noticias del imperio. Es una quinta que tiene un restaurante muy bonito con áreas verdes, tenemos unos salones especiales. ¿En dónde está? Está en Santos de Gollados, número 81. En Santos de Gollados, sí. Sí, casi esquina salones. Con Jalapeños. Así es, efectivamente. Y bueno, lo has convertido también un poco como en un centro cultural. Así es una plataforma para los nuevos valores culturales y para los que ya están, artistas. Hicimos un set muy grande, un teatro, un foro muy bonito. ¡Qué bien! Y estamos haciendo por lo menos dos veces a la semana, de una a dos veces a la semana, presentaciones con artistas, con músicos, con gente dedicada a la cultura, para poder hacer una mancuerna entre una cena agradable dentro del restaurante a muy buenos precios y que vayan a ver una obra o una presentación de algún músico y que se la pasen una noche cómoda, bonita. El próximo acontecimiento sería este. El 15 de septiembre. De la Feria de la Poesía. Que hemos preparado todo un... resaltando los valores pues mexicanos y todas las tradiciones de los alimentos, pues hemos preparado a lo largo del desayuno, la comida y la cena, pues platillos regionales, algunos regionales que hemos adoptado de algunos lugares como Rinconada. Vamos a tener salsas de Rinconada, salsas de molcajete, vamos a tener para los niños dulces mexicanos como los que antes se vendían en las calles, ¿no? Las pepitorias, los jamoncillos, todos estos dulces para los niños, ¿no? Que nos visiten ahí en el restaurante. Y ya por la noche pues empezaremos con un programa dedicado precisamente, como dice Irving, empezamos con el dueto, después el trovador y finalizamos con los mariachis. Y es el consumo nada más, ¿verdad? O sea, lo que el 15, y el 15 sí vamos a tener un cover, digamos, de recuperación pues de 70 pesos. O sea, no, es un pues cover muy, muy accesible. Uh-huh. Y vamos a tener una carta abierta y una sugerencia de cena, ¿no? Una sugerencia de cena que no es obligatorio. Tenemos una carta regional. Uh-huh. Puedes consumir las cosas que, digamos, que pudieras consumir alrededor de Jalapa o en dentro de Jalapa, ¿no? Tenemos picadas como el tipo de la rotonda, o tenemos salsas como, si quieres, unas garnachas de Rinconada, pues también tenemos esos productos. Perdón. No me imagino comiendo garnachas a la hora de la poesía, pero... Pero sería ya, después, porque se lee primero el poema y ya luego sigue la suave patria, después de la suave patria. Yo tengo que decir que todos los eventos de la Feria de Poesía son gratuitos. Todas las lecturas, la mesa redonda, todo eso es gratis, ¿no? Ajá. Ya la gente que quiera consumir ahí, pues está muy rico, una bebida o eso es genial. Incluso la venta de libros, bueno, eso ahí es para los libreros, ¿no? Es un apoyo a los libreros que van a estar ahí ofreciendo la poesía. Y el taller sí tiene un costo, ¿no? El taller de dos talleres, se me olvidó uno, que hay de poesía que voy a dar yo también, de poema extenso, de versículo ahí largo. Mismo, ahí mismo todo. Bueno. No, esta vez está toda la sede ahí. De gallo. Sí. Y entonces es la primera vez que vienen gente muy importante. José María Espinaza fue director de la jornada semanal, ¿no? Es director de la editorial Ediciones Sin Nombre, tiene un montón de libros publicados. María Rivera y Eduardo Hurtado son premios nacional de poesía Aguascalientes, que es lo más importante a nivel nacional. Fernando Ruiz Granados es nuestro poeta más laureado de aquí de Veracruz después de Malva Flores y José Luis Rivas, ¿no? Tiene un montón de premios. Entonces es muy interesante cómo se va a combinar la gente contradictoria con los nobles poetas, con los escritores que están saliendo de la escuela, lo que están escribiendo, son gente bien interesante, ¿no? Ellos, todos estos jóvenes que van a participar también como parte precisamente de la celebración de la poesía, que creo que hace mucha falta en estos tiempos, ¿no? Sí, es que es lo que decimos siempre, hace mucha falta, pero leemos poco. Exacto, y esa es la idea, por eso vamos a poner los libros. Entre los poetas, cómo vean su percepción, será como con nostalgia, o como con coraje, o como... O a lo mejor sí está repuntando, a lo mejor hay jóvenes que sí están... Eso lo vamos a hablar en la mesa redonda, ¿no? En la mesa redonda hay un fenómeno muy interesante. Ahorita con las redes sociales cada vez se escribe más poesía, muchos poetas, pero se lee menos. Qué curioso, ¿no? Ajá. No leen poesía, pero escriben poesía. O sea, ¿por qué no escriben poesía? Digo, no leen poesía porque no se publica casi poesía, no se vende casi poesía en las librerías. La gente no consume. No se publica en las redes nada. Por ejemplo, hay una Twitter, ¿cómo se llama? Tweet literatura. Tweet literatura, ¿no? Sí, poesía sí publica en redes. Sí, sí. O pero de pronto en el Face te encuentras cosas. Mucho, es lo que te digo, que se escribe más. Buscarlas. Se escribe más de lo que se lee, ¿no? A nivel, y además en red internacional. Pero, por ejemplo, nosotros vamos aquí a las librerías, solo unas cuantas tienen un acervo de libros de poesía, ¿no? Y ya no encuentras algunos textos que quisieras, canónicos o de autores fundamentales, ni siquiera los nuestros, ¿no? Entonces, esta es la idea, o sea, revitalizar precisamente la circulación de la poesía con los libreros y al mismo tiempo fomentarla por medio de la lectura en vivo. Claro, porque de ahí nace el amor también. Y con estos poetas tan interesantes. María Rivera es feminista, es así combativa, es muy interesante. Ella es un espectáculo en sí mismo. Bueno, entonces, a ver si nos haces llegar el programa bien para estarle recordando a la gente, ¿no? Sí, 11, cómo no. 12. Te estaba poniendo en tu muro, ahí está el cartel. Pero es que me llegan tantas cosas aquí, me hago bolas. Ajá, el cartel, pero te lo traigo con mucho gusto. El cartel. Y y sí, para, pues es de aquí al martes, para que se prepare la gente, es gratuito. Y martes, miércoles, jueves, viernes. Sí, son martes, cuatro días jueves, intensos bueno, de trabajo. Pues ya saben, allá entonces... Hay que ir a conocer Pico de Gallo, quienes no lo conocemos. Un buen pretexto. Y se come riquísimo. Y no, seguimos en temporada de chiles en nogada. ¡Ah! Dos versiones, la poblana y la versión vegetariana que sacamos, ¿no? Ah, sí, hay una versión vegetariana. Vegetariana muy buena y muy bien llegada, ¿no? Bueno. La chef hizo un gran trabajo para hacernos este chile en nogada, que es la combinación de las frutas de la temporada. Sí, es obligatorio. Y regionales, ¿no? Las peras de agua que se bajan de la montaña y los granos estos que son como duritos pero bien dulces y bien ricos con los hacen de sal y dulces. Sí, así es. Uh-huh. Es una muy bonita combinación y pues tenemos los chiles en nogada en vegetariano para los que no quieren comer carne y el tradicional. Uh-huh. Es nuestra temporada. Bueno, pues ahí está entonces la invitación. Que les vaya muy bien. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. Nos vemos. Chuchín. Que te ame si tú no me quieres ya. El amor que ya ha pasado no se debe recordar. Fui la ilusión de tu vida, un día lejano ya. Hoy represento el pasado, no me puedo conformar. Que te ame si tú no me quieres ya. El amor que ya ha pasado no se debe recordar. Fui la ilusión de tu vida, un día lejano ya. Hoy represento el pasado, no me puedo conformar. Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar, tú me quisieras lo mismo que 20 años atrás. Con qué tristeza miramos un amor que se nos va. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. escucha en la Universidad Veracruzana, La Revista. Continuamos. Héctor Campos, que ya viene mañana, Héctor, Todas las fans de Héctor, ellas y ellos, pero tiene más fans femeninos. Ya va a estar aquí con nosotros. Dice, qué buena pieza puso Chuchín, y es lo que estoy comentando con Germán. Esta música, ella es María Teresa Vera, cubana, ¿verdad? Sí es. De Rafael Sequeira, 20 años. Y muy, muy agradable. Bueno, rápidamente, hablando de buena comida, las recetas clásicas de un banquete jalapeño, Raquel Torres anuncia, la antropóloga Raquel, las antiguas recetas, su influencia, sincretismos, nuevos gustos, ingredientes, sabores, utensilios, los platos, maneras de servir, las bebidas, cocina y élite, cocina popular, postres, lo va a dar en Realia, Raquel. Va a ser los sábados de octubre y noviembre, de 10 de la mañana a 1, Jalapeños Ilustres 66. Llamen al teléfono 817-5009 para que les den mayores informes. 817-5009. Germán Martínez, del editorial de la Universidad Veracruzana. Muy buen día, señor Carlos Romano. Pues muy bien, saludos al maestro Héctor Campos y también a Raquel Torres, por supuesto. Pues aquí disfrutando la mañana, que ya dejó de llover un poco. Pero espérate tantito. Un ratito nada más, ¿no? Sí, para el sábado. Sí, bueno, un sabadito como para no salir de casa, ¿no? ¿Verdad? Así es, para estar muy a gusto, muy contento. Y olvidarse de muchas cosas. Entre ellas el fútbol, ¿no? Entre ellas el fútbol. No, pues ya empieza la liga, ¿no? Me da cuenta, sí. A ver qué tal. Fíjate que a pesar de todo lo que dijeron los comentaristas de que jugó excelentemente bien su mejor partido de México en la eliminatoria, a mí no me gusta, no me gusta la selección. Yo no lo vi, pero yo pienso que en general hablaron de que el primer tiempo y de que fue el mejor partido de la eliminatoria, que no ha sido muy bueno. No. Entonces sí, ¿no? O sea, sí hay cosas rescatables. Lo que pasa es que tú todo lo ves negativo. Todo, nada me gusta. Nada te gusta. Anotan de chiripada, siempre anotan de chiripada. Tiene una suerte Osorio. Pero si no hubiera metido esa... Si no se hubiera ido Jiménez hasta el fondo, no hubiera habido esa carambola. Sí, ese muchacho juega bien, lo que pasa es que el Chicharito no le deja el puesto. Pues sí, en fin. Pero cuando se enfrentan a equipos que realmente juegan un buen fútbol, que saben hacer fútbol, como Alemania o Chile momento... Pero dime quién no, cualquier otro país... Pierde con ellos, pues no nomás México. Qué exigente eres. Fíjate, Costa Rica va en segundo lugar. Era un escenario perfecto para que calificara, para que le ganara al odiado enemigo mexicano, y etcétera, etcétera. Y no. Keylor Nava. No. Ahí está Ochoa. En fin. Bueno, ya veremos qué pasa. Más, otro comentario. ¿Qué pasa en Rusia? Ya veremos qué pasa en Rusia. Bueno, vamos mejor a algo más interesante. Sí. Que, como sabemos, este año la editorial de la Universidad Veracruzana cumple 60 años, está cumpliendo 60 años, cuando inicia este proyecto Sergio Galindo. Entonces, a partir de estos 60 años, se están reeditando libros que fueron importantes con grandes escritores. Uh-huh. Este es el caso de Jaime Sabines. Sabines publicó en 1961 el diario semanario y poemas en prosa. Y es una delicia, como siempre, tener a Jaime Sabines en cualquier catálogo y, por supuesto, en tus manos, ¿no? Es una, realmente es un grato encuentro. Y, bueno, aquí aparece un escrito, una presentación de Marco Antonio Campos y también un trabajo extenso, muy bonito, de Rafael Antúnez, que nos describe gran parte de la vida de Jaime Sabines. Entonces, ¿por qué llega Jaime Sabines a la Universidad Veracruzana? ¿Por qué llegan sus textos acá? Bueno, la historia es un poco larga, porque, como sabrás, Jaime Sabines fue a la Ciudad de México a estudiar medicina. Y entonces, así como cuando llegó a ser político, que estaba en las cámaras de diputados y senadores, que no sabía qué hacer ahí, y se podía mejor hacer poemas, Lo mismo pasó con la medicina. No sabía, no le gustaba la medicina, se la pasaba mal en la Ciudad de México. Y fue diputado del PRI, ¿verdad? Del PRI, por su hermano. Sí, así es. Recuerdo que escribía un poema cuando era diputado, todo aburrido, que decía, este yo soy el que me ven aquí, invítenme a ver esta piltrafa que se encuentra acá, como mariposa disecada, ¿no? Sí. Invítenme a ver a mí mismo, decía. Bueno, nadie lo obligó, ¿eh? No. Pero también bueno, que no se haga el mártir. Ya sabes, la vena del poeta, ¿no? Entonces, no le quería decir a su papá que no quería estudiar medicina, se va a Tuxtla Gutiérrez. Y él le dice, papá, no quiero estudiar medicina. Dice, no, pues te tardaste en decírmelo, ¿no? Dedícate aquí al comercio, o sea, al comercio en Tuxtla Gutiérrez, con sus hermanos, ¿no? Y entonces descubre que la poesía es lo suyo, ¿no? Entonces dice, no, voy a estudiar filosofía y letras. Se va a filosofía y letras otra vez a la UNAM. Y ahí conoce a este grupo interesantísimo, como Sergio Galindo, Fernando Salmerón, Emilio Carballido. En esos ambientes los va conociendo. Ya era un poeta reconocido también por la década de los 50. Y entonces Sergio Galindo le dice, pues dame uno de tus textos, ¿no? Para publicarlo en la Universidad Veracruzana. Y así es como llega Diario Semanario y Poemas en Prosa. Fíjate, ¿cuántos de estos escritores consagrados de narrativa y de poesía los bautizó la UB, sí, la editorial es. De la UB? Pero sí, hay un montón. Sí. Y todo al gran ojo que tenía Sergio Galindo. Ah, pues Luis Arturo Ramos hizo una recopilación de todos estos autores que empezaron a hacer sus pininos aquí en la UB. Sí. Así es. Entonces, el Diario Semanario y Poemas en Prosa, lo escribió cuando estaba en la Ciudad de México, ya casado ya con su familia. Entonces escribe parte de Santa María de la Ribera, que es donde vivía Jaime Sabines, y los ambientes que le tocaba vivir. Los centros nocturnos, que así se llamaban antes, los borrachos que salían en las calles, la soledad de la Ciudad de México, que aún estaba hundiéndose en socavones y se regresaba al lago, como ahora parece que regresa el lago a la Ciudad de México. No era una ciudad tan caótica como lo es ahora, sin embargo, él ya lo muestra como tal, ¿no? Y fíjate que hablando con Betania del montaje que tiene sobre cabaret, hablábamos de inocencia, de la ingenuidad de los cabarets, que eran ciertamente centros nocturnos. Exacto. Sí. Y José Luis Martínez Suárez, cronista en México, tiene un libro sobre esa vida nocturna de aquella época, de antes del temblor. Ajá, sí. Y de la inocencia que había en esos lugares, ¿no? Sí. Era poco burlesque, no había obscenidades. Exacto. Sí. O si había como reglas del juego establecidas, ¿no? Uh-huh. Como por ejemplo el Tivoli, ¿no? que era parte de esos ambientes. Bueno, sí, el Tivoli. Pero era parte del relajo mexicano. Era un relajo. Sí, era un relajo. Sí. No había esa agresión, no había violencia. No, y las chicas podían pasar en medio de toda el butaquerío, ¿no? Sí. O sea, en la pasarela. Sí. Y pues de vez en cuando alguno se quería propasar, pero en general no. Era una parte de la convivencia, ¿no? Pero bueno, de alguna manera esto lo describe Jaime Sabines. Jaime. Pero obviamente también pues aparece su estilo clásico de Jaime Sabines. Por ejemplo, esto que dice, te quiero a las 10 de la mañana y a las 11 y a las 12 del día. Te quiero con toda mi alma y con todo mi cuerpo, a veces en las tardes de lluvia. Pero a las 2 de la tarde o a las 3, cuando me pongo a pensar en nosotros dos y tú piensas en la comida o en el trabajo diario o en las diversiones que no tienes, me pongo a odiarte sordamente, con la mitad del odio que guardo para mí. Luego vuelvo a quererte cuando nos acostamos y siento que estás hecha para mí, que de algún modo me lo dice en tu rodilla y tu vientre, que mis manos me convencen de ello y que no hay otro lugar en donde yo me venga, a donde yo vaya, mejor que tu cuerpo. Tú vienes toda entera a mi encuentro y los dos desaparecemos un instante. Nos metemos en la boca de Dios hasta que yo te digo que tengo hambre o sueño. ¿Ya ves? ¿Quién podría quererte menos que yo, amor mío? Fíjate que por eso conecta tanto con los jóvenes, claro, porque es una poesía muy sencilla. Y la gente, los que empiezan a leerlo, dicen, ¿a poco esto es poesía? Esto es a lo que yo me daba tanto miedo. Exacto. Pues está muy padre, está muy entendible, ¿no? Rafael Antunes dice en esa gran semblanza que hace de Jaime Sabines, que viene en este libro, que uno de sus poetas favoritos era Rabindranath Tagore. Y entonces que de él entendió cómo lo complejo de la vida se puede hacer sencillo con la poesía. Ah, qué padre. Ese es su gran maestro, de Jaime Sabines. Uno pensaría que es al contrario, ¿no? Ajá. Que la poesía te la hace más compleja, ¿no? Sí. ¿No? La mirada, digamos, exacto, de la cotidianidad. Exacto. Sin embargo, esa es la virtud del poeta. Saberle cantar a la vida y saber encontrar la complejidad en los y expresarlo de manera sencilla, ¿no? Ese es Jaime Sabines y ese es el diario semanario y poemas en prosa que forma parte de esta colección especial con motivo de los 60 años de la editorial de la Universidad Veracruzana, ¿no? Entonces, sí, perdón, fue un lapsus. José Luis Martínez Suárez es el de aquí de la Universidad de Humanidades. Sí. Es José Luis Martínez. ¿Pero cuál sería el otro apellido de José Luis Martínez, el cronista? El cronista de la Ciudad de México. José Luis Martínez, sí. Uh-huh. José Luis Martínez. Es que hay tantos José Luis Martínez. Sí, exactamente. Por ahí decían que que era el bueno, el malo y el feo y el peor, ¿no? Algo así. Ahí ya cada quien le sabe cuál es cuál. Se podría hacer un equipo de fútbol que se llamara Club Deportivo José Luis Martínez. Ándale. Nomás se identificarían por número, ¿no? LM Fútbol Club. Todo lo llevas al fútbol. Sí, no. De la patada, mi vida. De la patada. Bueno, entonces. Que te vaya muy bien. Libro, además, debe ser muy barato, ¿no? Sí. Es delgadito. Delgadito, sí. Así diario, semanario y poemas en prosa, Jaime Sabines. Pero vale la pena. Nos va a servir aquí para. Como epígrafes. Bocadillos literarios. Bocadillos literarios. Correctamente, bien contestado. Cierto, felicidades por esa producción. A mí me encanta esos bocadillos. Y bueno, pues. Es que son textos muy bien escritos, entonces sí, es fácil, ¿no? Hacerlo. No es nada fácil también leerlos, comunicarlos. Bueno, favor que estén. Bueno, estaba viendo. Dice Toño Quinto, no, el partido sí estuvo muy bueno, tanto que me desperté a tiempo para ver el resultado. Eso me pasó a mí también, exactamente. Y cuando me desperté para ver el resultado, iba ganando México, y entonces dije, ay, qué padre, me voy entonces a ver... Un ratito, faltaban 10 minutos para que terminara el juego. Y en eso que le prendo, y en eso que nos meten el gol. Dije yo, ¡ay! Ya sabía que no debía yo prender la tele. 9 de la mañana con 15 minutos, 9 con 15. Chuchín manda. Allí aurora me ha sellado al abandono. Yo que tanto y que tanto te he querido, con tu negra traición me has engañado, y en el fondo del alma me has herido, has tratado de engañar el alma mía, castiga la gran Dios. Con mano fiera, que sufra mucho, pero que no muera. Ay, aurora, yo te quiero todavía. Aurora me ha acechado al abandono. Yo que tanto y que tanto te he querido, con tu negra traición me has engañado, y en el fondo del alma me has herido. Has tratado de engañar el alma mía, castiga la gran Dios con mano fiera, que sufra mucho, pero que no muera. Ay, aurora, yo te quiero todavía. Café, un libro abierto, la revista. Esta música nos gusta mucho, a muchos. Y yo pensé que era yucateca, pero es cubana. Obviamente, pues la música yucateca tiene mucha influencia cubana, pues están muy cerquita. Pero fíjate, la primera que escuchamos, antes de que llegara Germán, María Teresa Vera, Rafael Sequeira. Y esta se llama, la cantante es Liuba María. Liuba María. Hay que buscar esta música, está preciosa. Bueno, pues ya son las 9:18. Hay una fábula que más o menos va así, de que hay un río que hay que pasar, y entonces no sé qué animal quiere pasar al otro lado. No, el escorpión quiere pasar al otro lado, un escorpión. Y entonces le dice a un animal que sí puede pasar, que no me acuerdo cuál era, que si se lo lleva encima, ¿no? Y el otro pues es que lo ve así como con malos ojos, ¿no? Y dice, ay, es que el escorpión es peligroso, ¿no? Y le dice, oye, pero tú eres peligroso, ¿qué tal si me haces algo? Y dice, no, ¿cómo crees? Pues si yo lo que quiero es pasar del otro lado. Bueno, pues así con todas las reservas le dice, pasa. A lo mejor estoy inventando, perdón. Entonces le dice, súbete. Y entonces ya empiezan a pasar el río y de pronto el escorpión placa la que lo pica, ¿no? Y evidentemente, hagan de cuenta que una vaca o una cosa así, pues se muere, o sea, se ahoga, se envenena, pero muere también el escorpión, porque eso le había dicho el escorpión, pues ¿cómo crees que te voy a picar? Si te pico me muero yo también, ¿no? Pues nos ahogamos los dos. Ah, bueno, entonces ya confiado lo hace. Pero entonces, en el último momento le dice, ¿qué pasó? ¿No me dijiste que no me ibas a picar? Dice, perdóname, es que es mi naturaleza. Es una fábula preciosa. Y se los digo esto porque Soledad Loaesa lo retoma un poquito con respecto a los políticos. Porque dicen que hay alacranes que tienen muy buena voluntad, que se proponen no picar a quienes los ayudan, ¿sí? Pero la urgencia de hacerlo es muy superior a sus intenciones. Así que, aunque se comprometan, como el de la fábula, a guardarse su veneno, siempre habrán de atacar a quien se les acerque, aunque venga en son de paz, aunque pierdan un amigo, aunque violen su palabra, está en su naturaleza soltar su veneno, sin importar el costo. ¡Qué duro!, ¿no? Digo, no creo que todos, pero sí hay muchos que así son. Así los políticos y funcionarios más encumbrados de nuestro país quieren convencernos de que algo similar a lo que les pasa a los alacranes les ocurre a ellos cuando tienen a su alcance dineros públicos. Una fuerza superior y maligna se apodera de su voluntad y los impele a apropiarse de dinero que no es suyo. No resisten la tentación de meterse los pesos a los bolsillos sin tomar en cuenta que es dinero ajeno y de plano entran a saco a la oficina. Quieren que creamos, ¿sí?, que robar está en el de por sí de la función pública, que es un fenómeno cultural. Como decía Peña, la corrupción es cultural. Y hay un observatorio de la corrupción que están estudiando científicamente a fondo por qué la corrupción, en qué términos se da, por qué se da, ¿no? Con toda una metodología científica, ¿no? Bueno, quieren que creamos que robar está en el de por sí de la función pública, que es un fenómeno cultural. Por consiguiente, no se presta a una evaluación moral ni penal. Y por ser cultural, dicen, es comprensible y tal vez cambiará con el tiempo. Tal vez. Nada más falta que nos digan que es biológico. Si la corrupción es connatural al político y al funcionario público, ¿cómo pretenden los bribones que justifiquen en estos términos, así como está en la naturaleza del alacrán inyectar veneno en el prójimo? Entonces no les importará que los llamen alacranes. Por cierto, ya no se ha oído de este escándalo nuevo que que sacó Animal Político, el que destapó todas las empresas fantasmas de las que se sirvió el gobierno de Duarte. Pero dicen que Duarte es un aprendiz con respecto a esta otra escándalo de corrupción en donde están involucradas hasta algunas universidades, ¿no? Que a través de las universidades, empresas fantasmas, universidades, pues queda una especie de lavar dinero, no entiendo muy bien, algo así, ¿no? Aunque no sea dinero proveniente del narco. Bueno, entonces dice Soledad Loesa, las últimas revelaciones acerca de los sofisticados esquemas que se ha puesto en pie desde el gobierno federal para desviar recursos públicos. Ah, mira, aquí está lo que les decía yo. En beneficio de los bolsillos personales de diferentes... Ahí está Rosario Robles entre ellos, ¿eh? Loaiza, el de Petróleos y alguien más. Es una lástima que hayan empleado su imaginación, su educación, sus grados y posgrados en el diseño de sistemas destinados a la apropiación de dineros ajenos, en lugar de dedicar sus recursos personales a cumplir con el objetivo general del sector público, que es que pues mejorar las condiciones de vida de millones de mexicanos que no tuvieron ni tendrán las mismas oportunidades que han tenido los alacranes. Es lo que dice Soledad Loaiza, y que es también una lástima, pero sobre todo una vergüenza, que hayan hecho sus cómplices a universidades estatales, hombre, que normalmente tienen presupuestos muy limitados, es decir, se aprovecharon de la debilidad de estas instituciones para implicarlas en operaciones criminales que las obligarán a defenderse ahora. Pero además se puede esperar, no pueden esperar apoyo del gobierno, que al utilizarlas de esta manera mostró una falta de respeto a la universidad pública, digna solo de la perversidad de los imaginativos alacranes. Bueno, está interesante, ¿eh? Apareció hoy en la jornada. Recuerden que hoy a las 5 de la tarde aquí en nuestro auditorio de Clavijero número 24 va a estar con nosotros el coro de la UV a las 5 gratis aquí en nuestro auditorio. Es un auditorio cómodo, estamos en Clavijero 24 en el centro, aquí los esperamos. Oreo Derby, tuit revistero, Duarte no es aprendiz, es el maestro. No, pero dicen que no. Pero dicen que el tamaño del fraude del gobierno federal de algunas dependencias hace ver lo que hizo aquí Duarte como de aprendiz, ¿eh? Así dicen. En resumen, si ya saben cómo soy, ¿para qué votan por mí? Está bueno, aquí está bien aplicado esto, ¿no? Si ya saben cómo soy, ¿para qué votan por mí? ¿No? Está bueno. Lubo María, nos vamos a despedir con Manuel Corona, ¿no? No, con esta. ¿Con esta? Es el del recado. El señor Rubén Jiménez dice que si repetimos, por favor, el nombre de la cantante, de dónde es y dónde se puede encontrar el disco, híjole, pues discos ya ni hay, solamente pues en línea, ¿no? Liuba María, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Liuba María, ¿y la canción se llama Evia o es el otro apellido de ella? Ah, el otro apellido, Liuba María Evia, y el autor es Manuel Corona. Yo también le dije a Chuchín, apúntamelo por favor, porque yo quiero esta música, tenerla por ahí capturada en alguna parte. Que les vaya muy bien, que tengan buenos días, hasta mañana. Despierta en la fuga de un lucero y un abrazo de cuerdas mensajero ilumina los ojos de Rosalba. En tu nombre hay ensueños de balcones embriagados de eterna serenata en las claves. Deportivo en Radio Universidad. Con la participación de 13 equipos se puso en marcha el campeonato